Séptimo encuentro del libro anarquista de Madrid. Los días 4, 5 y 6 de diciembre en la Escuela Popular de Prosperidad. Tres días de charlas y exposición de material de distribuidoras y editoriales. Una cita con la difusión y el debate. Para más información visita la web clinamen.org/feria, donde encontrarás todo el programa. Séptimo encuentro del libro anarquista de Madrid. Los días 4, 5 y 6 de diciembre en la Escuela Popular de Prosperidad. En la calle Luis Cabrera, número 19, Metro Prosperidad. Segunda jornada ya de este encuentro del libro anarquista, sábado por la mañana, en la Escuela Popular de Prosperidad, donde se está celebrando esta séptima edición de uno de los clásicos ya, o por lo menos uno de los referentes de las diferentes editoriales y colectivos libertarios que se están dedicando a la edición y distribución de material bibliográfico. Tenemos la suerte en esta mañana de sábado de diciembre de poder hablar con una de las iniciativas quizás más veteranas en este ámbito de la distribución y edición de material bibliográfico anarquista. Estamos con el compañero que se encarga de Buenaventura. Muy buenos días, compañero. Hola, ¿qué tal? Pues simplemente empezar con una de las preguntas básicas. ¿Qué es exactamente Buenaventura? ¿En qué consiste este proyecto? Bueno, Buenaventura inicialmente en el barrio de Lavapiés empezó como un proyecto para un pequeño local en el cual pues inicialmente era como una distribuidora en ese momento, pues prensa, libro, fanzines, música, etc, con el entorno, vamos, o sea, una forma de llevar al barrio todo ese material, pero sobre todo de línea, o lo que trabajaban los compañeros anarquistas. Esa era un poco la intención, ¿no? Empieza en un pequeño local, en la calle de Salitre, esto es aproximadamente en octubre de 1999. Empieza de una forma bastante modesta, con muy poco material, y poco a poco pues surge una idea más amplia de cara solamente a libros, fanzines y a prensa, ¿no? O sea, quitar un poco ya, porque había otra. En el barrio de Lavapiés en aquel momento había más distribuidoras, estaba Fobia, había dos o tres que se dedicaban a todo ese material. Entonces, saturar un poco una zona de ese tipo, a pesar de su historia y de su trabajo de cara al barrio, de un montón de material que todos teníamos, pues la verdad que no era muy interesante. Entonces, aparte de la afición por los libros, pues es la tendencia a la que se va yendo lentamente, pero muy segura. Entonces se intenta sobre todo recoger pero un poco el material de libros, pero viendo que en ese momento, en el 99-2000, el material que había en edición realmente no era amplio, era más bien poco, sobre todo del campo anarquista, lo que se intentaba era aún buscar en el campo de venta de libros de segunda mano, pues material que hubiese, que quedaba aún, pues de tipo de ediciones de Doncel, Juca, Piqueta, etc, para recuperar ese libro y recuperar ese material que era necesario para recuperar también la memoria del anarquismo y de la historia, ¿no? Eso era la idea que se tenía, era un poco tenerlo a unos precios asequibles, por lo menos sacarlo de los traficantes de libros, que realmente eran bastante caros cierto material, ¿no? Y tenerlo un poco más asequible, y si se podía conseguir cantidades, evidentemente, pues se bajaba mucho más. Una forma de recuperación del material para que la gente lo pueda adquirir más sencillo, más fácilmente. Esa fue la idea inicial, ¿no? Y en esta época en la que hay una eclosión de editoriales, sobre todo relacionadas con el mundo libertario, y no solo, pero ahora estamos viendo que en este séptimo encuentro hay un montón de distribuidoras, un montón de editoriales. Fuisteis de alguna manera los pioneros en esto que ahora ha despuntado. Estuve desde el primer encuentro de Madrid, ¿eh? O sea, yo los 7 años he estado en el encuentro, Hasta este año he colaborado en el montaje, etc., en todo lo que se ha podido. Y luego, no solamente eso, la idea también era llegar a otros sitios con la misma idea, ¿no? De distribución del material, ¿no? Y de hecho, se ha ido desde el inicio, casi del principio, a la Feria de Valencia, se ha estado del principio en la de Barcelona, se va también a la de Salamanca, en su momento también a la que hubo en, a las que hay, perdón, en Bilbao, porque ahora mismo no hay que olvidar que hay, por decirlo así, 5 ferias ya casi fijas, anuales, ¿no? Ahora mismo podría decir por importancia, casi por a las que más asisten o las que más se mueve tal, pues yo diría en el Levante, por ejemplo, la de Valencia es la primera. La segunda, por años, o sea, por antigüedad me refiero. Ajá. Es en Madrid, ya en el mismo tiempo sería Bilbao y Barcelona, y Salamanca ya que tiene pues 2 años de historia. Una de las ferias que se está celebrando periódicamente durante el verano, en los meses de agosto, sí, en diferentes lugares. Sí. Una pregunta, tú que estás relacionado con la distribución de material bibliográfico, ¿crees que el libro está en vías de extinción ahora que nos adentramos en una etapa en la que las nuevas tecnologías parecen, bueno, decimos nuevas tecnologías pero ya no son tan nuevas, algunas como internet tienen ya bastante tiempo? Mi pregunta es clara. ¿Crees que el libro será sustituido por otra serie de dispositivos electrónicos? Sí, inevitablemente, el tiempo lo va a sustituir, eso está claro. Pero que el que provoque que se destruya realmente el libro como un medio de transmisión del pensamiento, evidentemente quedan muchas miles de ediciones, hay mucho material editado y tiene el que recopila los libros no solamente es el libro, el interés que tiene a nivel ideológico, de pensamiento, de crítico, de historia, sino en sí mismo el libro tiene también un aura de coleccionismo, ¿no? Y eso no había que olvidarlo, ¿no? Ten en cuenta que hay libros muy valorados solamente por las primeras ediciones, o libros muy valorados por las portadas o en las situaciones en las que se han editado, como puede ser el caso de Rodobérico. Rodobérico se le da una importancia porque tiene unas ediciones en una época muy importante, la transición, anteriormente a la transición, sin olvidar los atentados incluso en París, librería, que tuvo el mismo almacén y la misma librería. Hay otras editoriales que se busca un material más que otra cosa para recuperar esa memoria, ¿no? Como puede ser cuando se separa CNT, hay un montón de ediciones que se pueden recuperar ahora mismo, que es muy importante para conocer esa historia, o por lo menos para tener vestigios de lo que fue, ¿no? Que puede ser las ediciones en París o las ediciones en Toulouse, o sea, en Francia. Pero cuando se separa CNT existe también otra edición, que son las ediciones de CNT México, que son las que no se encuentran, y de mi punto de vista es muy importante, ¿no? Es importantísimo, y ese sí que es difícil. Por ejemplo, esa es una de las ideas, la recuperación de todo ese material para valorar su importancia y la información que te pueda dar. Luego, a nivel de pensamiento, pues hay libros que no existen ediciones. Actualmente, como decías tú, es muy importante porque se está reeditando todo. O sea, es que ahora mismo lo raro es que no esté reeditado ya casi. Ya a nivel, las posibilidades de la tecnológicas ha producido que la gente pueda le ha facilitado el que pueda editar con mucho más facilidad. No necesariamente se tiene que ir ya directamente a Ossen, a un medio de Ossen que era caro y demás. O sea, es ahora el digital, o incluso lo que se está llamando por autoedición, ¿no? Una buena máquina fotocopiadora, una portada y una guillotina, y a cortar y a pegar. O sea, que realmente es un trabajo de autoedición que sale un buen material y es muy asequible y muy fácil de adquirir. Actualmente eso está desplazando casi los folletos, ¿no? Los folletos casi están quedando para regalarlos, ¿no? Pero eso es una evolución que tiene tal, pero vamos, el salto del libro a la parte digital va a ser segura, o sea, eso es inevitable, pero no a corto plazo, o sea, va a ser muy largo plazo, ¿eh? O sea, que tú ves muy largo plazo, de alguna manera, en las nuevas tecnologías o en las tecnologías de la información y la comunicación, algo como lo que pudo ser la imprenta en su momento. Sí, un parte de inicial. Se vuelve otra vez a los inicios. Muy bien, compañero, pues seguramente a lo largo de este encuentro tendremos la oportunidad de volver a hablar contigo. Tenemos pendiente hacer la reseña de uno de los libros que tienes en el puesto. Muchas gracias por haber colaborado y a seguir para adelante. Vale, a vosotros, salud. Hasta luego, compañero. Hola. Hombre, Alvarito, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, ¿y a ti? Pues ya ves, aquí, aguantando el tirón. Oye, ¿qué vas a hacer en el puente de la Constitución? ¿El de la Constitución? Pero si ese día justo es el encuentro del libro anarquista, ¿no? No me jodas, no sé. Sí, hombre, eso que hay un montón de charlas y llevan puestos con libros y eso. ¡Árgame! Eso que se hace en la ciudad, eso que se hace en la escuela de la Prope. Sí, sí, eso es, los días 4, 5 y 6 de diciembre. Ah, eso que pilla ahí por la calle Luis Cabrera, número 19, en el metro de Prosperidad. Ni yo mismo lo hubiera dicho mejor. Pero tú te has puesto ya intranet ese. 7 megas tengo. Pues ahí le pincha dos veces al zorro y ahí le pones www.clinamen.org/feria. Ah, coño, pues muy bien. Pues entonces ahí nos veremos. No lo dudes. Continuamos en este séptimo ya encuentro del libro anarquista y estamos recogiendo diferentes entrevistas con proyectos y editoriales que se encuentran presentes hoy en esta escuela La Prosperidad de Madrid. Hemos estado hablando antes con un compañero de Buenaventura y ahora vamos a tener la oportunidad de hablar con uno de los miembros de la Fundación Anselmo Lorenzo. Muy buenos días, compañero. Hola, ¿qué hay? Buenos días a todos. Pues empezar con una pregunta clara. ¿Qué es exactamente la Fundación Anselmo Lorenzo? La Fundación Anselmo Lorenzo es el organismo con cierta autonomía por parte del sindicato Confederación Nacional del Trabajo que se encarga de administrar el legado documental que tenía la organización y que a partir ya de la reconstrucción de la CNT en los años 75-76 se vio que había la necesidad de organizarlo, ese legado documental, tanto para preservarlo como para ofrecérselo a todos los investigadores que tengan interés en conocer mejor el movimiento anarquista, por lo menos a través de los documentos que conserva la CNT. Posteriormente se vio que la Fundación Anselmo Lorenzo también tenía una vocación de expandir el ideario anarquista a través bien de los documentos o bien de nuevas publicaciones que podía estar haciendo. Entonces hay una segunda actividad por parte de la Fundación que es la actividad editorial. Editamos libros, lógicamente, para hacer dar a conocer el ideario anarquista, los distribuimos entre las editoriales que tengan interés y a su vez también nos hacemos un poco eco de otras ediciones de espíritu anarquista de otras editoriales que también nos encargamos un poco de distribución. Pero la parte que la que nos sentimos más orgullosos es trabajar con él, con toda la documentación de ya 100 años de historia que conservamos en nuestra sede. Me comentas que una de las tareas que tiene ahora mismo asignada la Fundación Anselmo Lorenzo es la edición de material bibliográfico. ¿Cuál ha sido la última obra que habéis publicado? La última obra es Sociología del Anarquismo. No recuerdo el autor, discúlpame, pero que está todavía presentándose en numerosos centros libertarios y luego la de Rudolf Hocker, la de Estado y Anarquía, me parece que es. A su vez estamos ahora también preparando, creo que sacará ahora mismo en diciembre dos publicaciones, una que va a ir unida a la celebración del centenario de los 100 primeros años de la Confederación Nacional del Trabajo. Ray Ferrer va a editar un libro de título Vientos del Pueblo y a su vez el dibujante y guionista de apodo El Seta, que trabaja en León, está preparando una biografía de Durruti. Lo que ocurre que será de una forma diferente, con una especie de historieta, con grafitis, con recolección de fotografías, de modo que es más visual que literaria. Y esta sale en el mes de diciembre. y llevamos ya 2 días inmersos en esta feria o en este encuentro del libro anarquista, y se me ocurre ahora una pregunta, compañero. ¿Crees que el anarquismo es un movimiento que goza de buena salud? ¿Crees que es algo únicamente designado a los libros? ¿Crees que puede ser una alternativa capaz de transformar la realidad? Tres preguntas. Si goza de buena salud, pues mira, yo sinceramente creo que ahora mismo lo que goza de buena salud son los partidos del Barcelona y el Madrid. Entonces, a la sociedad no le vas a no creo que tenga una motivación, la sociedad entendida por la gran parte de la población, muy lejos del aspecto lúdico y hedonista. Sin embargo, creo que más que nunca el anarquismo es necesario y además es imprescindible, porque es el único que está en condiciones de dar soluciones a la crisis global que tiene las organizaciones, la organización de la sociedad occidental, pero también las sociedades de otra parte del planeta. Creo que solamente en el anarquismo, con las múltiples facetas que tiene, no solamente la parte sindicalista ni la parte económica, la parte cultural, ecológica, en ella es donde se pueden encontrar verdaderamente soluciones esperanzadoras para las generaciones que vienen. Yo tengo hijos y de verdad me pregunto qué esperanza tienen mis hijos si no tienen una visión revolucionaria completamente de la sociedad, y qué revolución queda que no sea el anarquista, que por cierto, como sabemos, ya demostró su capacidad hace 70 años para ser efectiva y funcionar. Imprescindible y necesaria. Ahora, vuelvo a decir que los medios, los poderes fácticos ya se encargan mucho de que la sociedad, estos temas estén totalmente olvidados. No sé si te he respondido a lo que me preguntabas. Yo creo que de alguna manera nos podemos hacer una idea. ¿Crees que la novela y la... Vamos a ver, planteo la pregunta en otros términos. ¿Crees que se está haciendo una buena historiografía del anarquismo por parte de la novela, o crees que muchas veces se cogen los tópicos y se explotan? No, existen verdaderamente publicaciones muy válidas, tanto en noveladas como científicas, de lo que fue la historia del anarquismo. Y es que esta feria del libro anarquista de la prosperidad es un buen ejemplo. Aquí hay una vitalidad que es que da gusto aparecer por aquí año tras año, porque te da un optimismo. Carga las pilas, ¿no? Sí, claro. Esto es lo que te sirve para seguir a lo mejor durante todo el año, y luego te pasas por algunas ferias ya más abiertas en las ciudades y te das cuenta del interés que tiene la minoría ilustrada de la población. Sí que lo hay. Lo que ocurre que es que no creo que esté bastante publicitado, y de nuevo entramos en el control de los medios de comunicación de masas sobre la sociedad. Pero respuesta literaria, tanto científica como novelada, existe, claro. Estoy totalmente seguro que sí. Pues muchas gracias, compañero. Ha sido un placer tenerte aquí sentado en este equipo y en este estudio que tenemos en medio de las diferentes distribuidoras y las diferentes editoriales. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias a vosotros, y nada, os deseo un gran éxito, y a todos los que estamos aquí en la feria, que tengamos también una buena jornada. Gracias. Muchas gracias. Onda expansiva. Abriendo brecha. Radio Libre desde Burgos. Go!